que pudiste escuchar es una composición poética interesante, manejada desde otro lugar, distinta de otras bandas que también grabaron temas dedicados a cartoneros. Nosotros hoy, por el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Bien, hoy recordemos, es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Muy bueno, Manu, la verdad, para poder pensar este día. Y la verdad, me encanta, charlábamos en la previa con el Manu Rivas de la investigación de la tranquera, un abrazo para Mari también. Así que, Scaraway sería esta banda. Bien, Esta banda es tucumana. Sí, tucumana, es para escuchar, es para escuchar. No es la última vez que la vamos a escuchar en la tranquera, porque realmente tiene temáticas interesantes, composiciones de alto nivel. Como te había dicho recién, distintas de otras composiciones dedicadas a cartoneros, por ejemplo, en este específico punto, lo tratan desde otro lugar, ¿no? Con mucha poesía. Así que decidimos poner esto, Acá el Rivas quiere apuntar algo, a ver. No, ahora que estamos hablando de bandas de ska, déjame recomendar una banda mendocina también, Ska Paltata, se llama, y hace, por ejemplo, el himno a San Martín en versión ska. Ese. Es muy interesante, una banda sanmartiniana de Mendoza. Qué groso. Esto no es copypaste, Gómez, esto es investigación. ¿Cómo sí, que señor, no? Sí, señor. Tratamos siempre de investigar, porque si no después es complejo, ¿viste? Dar vuelta a la conversación. Así que bueno, hoy publica un documento conjunto de la OIT y UNICEF respecto de por qué canales de este contexto pandémico mundial va a afectar va a desacelerar el porcentaje que se venía logrando a través de gobiernos de índole de bienestar y populares. Se venía bajando el porcentaje. Para fines del año 2000 había 94 millones de niños en el mundo con trabajo infantil. Eso fue cambiando distintos gobiernos mundiales a nivel global, ¿no? En este momento tenemos 152 millones de chicos en situación de trabajo. Qué fuerte infantil. La cifra, ¿no? 152 millones de pibes trabajando en el mundo. Y de estos 152, 72 millones hacen trabajo peligroso. África encabeza esta estadística con el tema de los diamantes, ¿no? Que son los niños los únicos que pueden meterse a las cuevas donde están los diamantes y luego se llevan las grandes multinacionales. Hay un film dedicado a eso, ¿no? Diamantes de sangre, creo que se llama. Así que hoy queríamos aportar desde la tranquera estas bandas y este informe que va a salir en unas horas, este informe de OIT y UNICEF, donde por qué canales va a afectar la desaceleración de bajar el porcentaje de niños en estado de trabajo infantil, ¿no? Bien. Contar también, Manu, que hoy es el Día Mundial, como decías vos, de la lucha contra el trabajo infantil, y esta semana la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, que conduce Cáceres, firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para fortalecer la lucha contra el trabajo infantil en el sector ladrillero. Claro. Está la nota en Radiográfica, y hoy van a estar hablando con el sindicato por la tarde en Abramos la Boca, así que queríamos también contar eso. Escúchame, Manu, y ahora el segundo tema, ¿cuál es? El segundo tema es una banda venezolana que existió entre el 82 y el 88, que se llamó Dr. Jekyll. Hay muchas bandas llamadas Dr. Jekyll. Acá inclusive hubo una, en España hubo otra. Esta es una venezolana que duró poco. Hay pocos años, durante la secundaria, digamos, encabezado por Eugenio Guarente, guitarrista, tecladista, interesante, que luego dejó la música, se dedicó a la radioficción. Hoy es radio no me acuerdo la definición correcta, pero es las personas que trabajan de conectar e informar a través de radios, de antenas de radio. Bien. Doctor Jekyll, entonces, de Venezuela. Sí, niños inocentes. Dale, lo escuchamos. Gracias, Manu. No, al contrario, como siempre. Buen gracias fin de semana. A la Manu bueno. Gómez, junto a María Díaz de Izarro, La Tranquerita, a ver. Para las 10, Manu Rivas. Mandamos saludos, por un lado a Pablo Rodríguez, el profe de La Boca. Saludo grande, Pablo, aguante. Lo escuchamos además ayer, ¿no? Hablando sobre la situación educativa y social acá en los barrios porteños. Lo pueden escuchar en Radio CUT. Y yo quiero mandar un saludo muy especial a una ONG de Mataderos, que es muy amiga de mi amigo Ariel, que está preso en el penal de Ezeiza. Y me dijo, por favor, difundile que los chicos están buscando donaciones porque están repartiendo comida allá en el barrio de Mataderos. La ONG es El Toldo. Y se pueden comunicar al siguiente WhatsApp de la ONG El Toldo. 11-3908-5235. 11-3908-5235 para donaciones en el barrio Mataderos. Y ya le damos la bienvenida a nuestro hombre de la literatura, Agustín Montenegro, hincha de Boca sobre todo. ¿Cómo le va, Gus? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Usted cuando va a buscar trabajo a las escuelas, a los institutos internacionales de investigación, en el currículum pone porteño hincha de Boca. ¿Es así? Exactamente, hincha de Boca, formado en la radiográfica, en algunos eventos más o menos afortunados y alguna otra cosita también, siempre porque uno nunca sabe de qué va a tener que laburar. Yo soy la viva prueba, ¿no? Así es. Es la incertidumbre, ¿no? Que nos enseñó a vivir el macrismo en incertidumbre y después los echamos y vino la pandemia. Pero bueno, en las cartas de presentación viste que Yamid tenía odio a Mauro Viale, ¿no? En su tarjeta. Cada uno tiene, digamos, como se quiera presentar ante la vida y ante el pueblo. Bueno, Agus, hoy traes un hermoso, hermoso homenaje, sobre todo para esta radio. Sí, porque columna dedicada a Leo Martín, ¿no? Ayer estaba mirando las redes sociales y ve que Leo Martín puso un homenaje a Leopoldo Marechal, que cumplió 120 años ayer, si no me equivoco, y dije, bueno, vamos a hablar de Adam Buenos Aires. Vamos todavía. Que para mí es una de las más grandes obras de la literatura argentina. Para mí es una de las novelas más graciosas, siendo una novela de aventuras en realidad, porque está hecha con el modelo de la épica. Vamos a decir que primero Marechal es un autor de los años 20, ¿no? Para presentarlo al público, porque el público se renueva, decía Mirta Legrand, ¿no? Que está en cuarentena. Marechal es un autor de los años 20 que empezó escribiendo en la revista Martín Fierro con otros sujetos como Borges, por ejemplo, González Tuñón, Girondo, también colaboraba ahí Macedonio Fernández, para situarlo en la época. Después, ¿qué pasa? Todos estos autores se van separando, ¿no? Se van separando. Son todos autores de trayectorias parecidas, ¿no? Tienen una cierta estabilidad económica que va más o menos variando entre unos y otros. Todos fueron pobres y ricos alguna vez. Esta cosa medio rara que tienen los artistas, a veces los dandies, ¿no? Por ejemplo, todos pueden viajar a Europa, Marechal lo hace, el viaje formativo a Europa. Y después todos se van dividiendo, ¿no? Porque tenemos a Roberto Mariani o González Tuñón, que tuvieron, por ejemplo, inquietudes más sociales. Tenemos a Borges y a Girondo, que tenían inquietudes más vanguardistas. Y Marechal, por lo menos hasta donde sabemos, tiene inquietudes muy poéticas, ¿no? Es un poeta en principio, gana varios premios de poesía, y su primera novela la escribe en los años 30, y esa da en Buenos Aires, y la publica en 1948, ¿no? En pleno peronismo. Y Adán Buenos Aires, Marechal, es uno de los autores que se reivindica peronista, ¿no? De los pocos grandes autores que se reivindican peronistas, ¿no? Sobre todo de esa línea, ¿no? Cuando sale Adán Buenos Aires, es una novela muy, muy criticada, le dicen de todo. Si uno revisa ahora, que las voy a dejar, es algunas frases en la nota, si uno revisa ahora, las cosas que dice de Adán Buenos Aires son casi elogios, ¿no? Porque dicen que es vulgar, que se dedica a mostrar cosas intrascendentes. Lo que muestra Adán Buenos Aires en realidad es un montón de cosas que podemos reconocer como populares, ¿no? ¿La historia cuál es? La historia de un tipo que se levanta, es un poeta, un docente, que es una especie de alter ego de Marechal, que se levanta un día, y son los últimos 3-4 días de su vida, 3 días de su vida, desde que se levanta en su casa, ahí en Villa Crespo, tiene una serie de aventuras. ¿Aventuras por qué? Porque, bueno, en realidad lo que hace es ir a una tertulia con amigos, se va en una aventura nocturna por Saavedra, donde se encuentran con alguna criatura fantástica. Uh-huh. Después se van a visitar... Disculpa, Agus, a ver, sí. Saavedra en esa época no es lo que era ahora, ¿no? Era como ir a la frontera de la ciudad, ¿no? Claro, la historia está ambientada en los años 20, ¿no? Tenemos que imaginar la ciudad de los años 20, Buenos claro. Aires de los años 20. Los arroyos no estaban entubados, por ejemplo, ¿no? Era otra Buenos Aires. Exactamente. Y Marechal construye la novela con el modelo de la épica, de Aristóteles. La épica como si fuera la Ilíada, ¿está bien? Pero la Ilíada o la Odisea, vistas desde donde, del siglo XX, ¿no? Entonces ahí también el diálogo está con, por ejemplo, la que es la lectura de la Odisea en el siglo XX, que es Ulises de James Joyce, ¿no? Entonces Marechal está pensando en todo eso, en hacer un objeto. Ulises después se convirtió en una novela famosa por ser difícil, pero en realidad James Joyce decía que estaba para ser leída por cualquier tipo, cualquier irlandés, decía. Uh-huh. Y este es un caso parecido. Adán Buenos Aires es una novela con un montón de referencias cultas y conversaciones filosóficas, pero está hecha para ser leída por cualquier persona y para encontrar ahí la ciudad del siglo XX y a la gente y las figuras, claro, las discusiones y sobre todo a los personajes. Eso te iba a preguntar, los personajes, porque ahí en esa banda, ¿no?, que presenta Marechal, hay personajes de esa época, por ejemplo, bueno, Jules Solar, ¿no? El gran artista de Buenos Aires, que bueno, tenía un montón de especialidades, el tipo inventaba idiomas. Digamos, hay tipos que están representados en los personajes. Sí, eso creo que le trajo algún problema a Marechal, porque están todos representados. En realidad, Borges es Luis Pereda, claro. El astrólogo Schulze es Jules Solar, uh-huh. El petiso Bernini es Scalabrini Ortiz, que está todo el tiempo flasheando con el espíritu de la tierra, etcétera, etcétera. y este humor, esta sátira, que a veces puede ser un poco hiriente, bueno, parece que le trajo también alguna mala crítica a Marechal, para mí mal comprendida, pero en realidad él dedica a estas personas su novela. Después él retiró, en la segunda edición, retiró la dedicación. Pero la dedicación es a mis camaradas martinfierristas, vivos y muertos, bien cada uno de los cuales pudo haber sido un héroe de esta limpia y entusiasmada historia, ¿no? Entonces, como les hizo un retrato y no lo valoraron mucho, pero están todos ahí, sin duda. Es una gran novela, es una novela de aventuras, hay que leerla como tal para mí, ¿no? Una novela de aventura, como quien dice El Señor de los Anillos, como quien dice La Odisea, ¿no? Y si se lee así, sumado al hecho de que tiene un gran sentido del humor, que es muy graciosa, va a ser un gran disfrute para cualquier lector. Che, Agus, tendríamos que hacer otro capítulo con Megafón también, ¿no? Una obra nodal para entender la República Argentina, diría. Bien, sin duda. Tomás ese desafío. Bueno, compañerazo, abrazo gigante.